Sí, ahora mismo, para empezar, dos noticias de esta mañana, a modo de contexto del tema que hoy me propongo tratar ante ustedes. La primera de estas noticias, después de postergarse al menos un mes para afinar y darle los últimos retoques, finalmente este lunes será presentado el nuevo modelo educativo, el cual constituye, comillas, la cereza del pastel, qué originales, de la reforma educativa impulsada a inicios del presente sexenio y considerada la más importante de todas las reformas aprobadas en el Congreso, pues con ella se ambiciona una educación de calidad rumbo a una transformación profunda de México en el siglo XXI, para hacerlo exitoso y competitivo mundialmente. A Hamlet, al final de la obra, le dice Octavio, no al final de la obra, perdón, casi al principio, le dice Octavio, no le dice Octavio, le dice el futuro suegro, que no llega a hacerlo, ¿qué lees? Y contesta Hamlet, palabras, palabras, palabras, puras condenadas palabras. Así que con estas reformas se ambiciona una educación de calidad rumbo a una transformación profunda de México en el 21 para hacerlo exitoso y competitivo mundialmente. Con él se busca que los niños y jóvenes ejerzan una ciudadanía responsable y aprendan a aprender. ¡Qué bonito! Una ciudadanía responsable cuando no hemos sido capaces de sacar del Congreso una pequeñísima reforma, una pequeñísima muestra de lo que es la, de lo que pudiera ser la ciudadanía en la democracia participativa, que sería el mandato revocatorio, la revocación de mandato, ni eso siquiera. Así que una ciudadanía responsable y que aprendan a aprender. ¡Qué bonito! Esa es la primera de las noticias. Y la segunda, a modo de contexto de lo que voy a tratar con ustedes, la segunda, repliegan a indígenas. Unos 200 agentes lograron tomar el control del lugar en donde fue, en el Palacio de Bellas Artes. Tomar el Palacio de Bellas Artes, la explanada, y los indígenas tuvieron que replegarse al corredor Ángela Peralta, a un costado del edificio de mármol, donde horas más tarde se llevaron a cabo su evento. Ya se quedó la palabreja evento, que es eventual, ya se quedó por una representación, una actividad X. Evento. Bueno, lo que intentábamos, dicen los indígenas, lo que intentábamos realizar es un foro político y cultural como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer, en el que participamos compañeros de organizaciones sociales indígenas, artísticas y de artesanos, dijo Alma Méndez, integrantes del movimiento. Y las líneas finales, al menos 5 activistas resultaron con golpes, entre ellos 2 menores de edad. Es México. Así pues, mis valedores, el maestro ayer y hoy. ¿Qué significa el maestro hoy día? La lucha de los maestros agrupados en la coordinadora, perdón. ¿Qué trato reciben de la oligarquía en el poder, incluyendo a los comentaristas, a los editorialistas, a los opinantes que se manifiestan en los medios reaccionarios, que son prácticamente todos? ¿Qué era el maestro en la sociedad mexica? ¿Qué lugar ocupaba en aquella sociedad? ¿Cuáles eran los valores que transmitían a la comunidad? Según las sobrevivencias de aquel mundo mágico, y como para sentir, como para experimentar vergüenza de la forma en que la lucha justa, justísima de la coordinadora merece del poder, en la sociedad de nuestra raíz mexica, tenemos dos, la otra es la raíz española, conquistador y conquistado, invasor e invadido. Bueno, entonces, en esa sociedad de nuestra raíz mexica, el maestro tenía la autoridad y el tlatoani la fuerza, y algunos de ellos también la autoridad. El maestro era respetado, y ni el tlatoani, que es decir, la máxima autoridad civil, que al propio tiempo religiosa, porque es sacerdote, y que ni el tlatoani, digo, ni sus colaboradores, trataban al maestro con engaños y descalificaciones, y en forma ninguna trataban de perjudicarlo en cuanto guía de la niñez. La espléndida educación que recibían los niños mexicas, donde destacaban valores y principios, se la debían al maestro inscrito en una sociedad que ahora suponemos inculta, primitiva, salvaje, sin los actuales avances de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestra educación pública, la del feroz Aurelio Nuño, instrumento del poder oligárquico. La belleza es el esplendor de la verdad, dice el clásico de la Grecia antigua. La belleza, el esplendor de la verdad. Todo lo que es verdadero es bello. Todo lo que es imitación y falsedad es feo. Entonces, la belleza es el esplendor de la verdad. La sociedad mexica, de acuerdo al filósofo, era una sociedad de valores auténticos y por ello mismo una bella sociedad. Lo es esta, la nuestra, sumergida en la corrupción. No, pero no solo la corrupción, en la demagogia, en la mentira, en el saqueo, en las casas blancas, en fin. Lo es esta nuestra sociedad, sumergida. Al decir la corrupción, tiene todos sus tentáculos, entre ellos el nacionalismo horroroso, entre ellos el, ¿cuál dije hace rato? La demagogia. En fin, lo es. Es auténtico este gobierno huérfano de valores, cuyos dichos expresados en el discurso oficial nunca corresponden a unos gobernantes atacados por una codicia desbozalada. ¿Qué lugar ocupa en esta sociedad un maestro víctima de engañifas que intentan perjudicarlo en cuanto obrero de la educación, con esa fementida reforma educativa, entre comillas, que no lo es, a decir de los analistas más enjundiosos, que no lo es, sino una maniobra de los poderes transnacionales, con los que se intenta desmedrar, dije desmedrar, no desma, desmedrar aún más todavía la educación pública y debilitar por lo mismo al gremio magisterial. ¿Ustedes qué opinan de esto? La compañera Isabel Macías va a hacer el favor de proporcionar a ustedes las señas telefónicas. Sí, maestro, que llamen, que participen. Aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y esas son las señas telefónicas. 55, 36, 89, 89. Con una aclaración. Aún nuestros amigos de buena voluntad no han llegado y a lo mejor todavía no hay quien conteste los teléfonos. Pero ustedes insistan, a lo mejor llega a haber milagros. Ustedes no se desanimen. Y a propósito, ¿qué música es esta, compañera Isabel Macías? Es la gran misa de Mozart, maestro. Hermosa, escuchen. Hoy día, mis valedores, en estos tiempos de linchamiento feroz contra los maestros, desde prácticamente todos los medios de acondicionamiento social, vale tener muy presente la ecuación violencia causa y violencia efecto, porque los generadores de la violencia causa están despellejando a los causantes de la violencia efecto, como si ellos, como si en todos ellos residiera la causa, el origen de semejante violencia contra la educación pública. Si así se atreve a mentir públicamente el sistema de poder, es porque ya sopesó nuestra debilidad en cuanto masa social. Y es por ello que ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, y desde la industria del periodismo nos engañan para modelar el criterio de las masas y convertirnos en colaboracionistas del sistema de poder. Siniestro, siniestro de veras, y mis valedores, leo en los periódicos, perdón, en los periódicos del día de hoy, que los árbitros del clásico pasecito a la red, algunos al menos, están en paro porque no corresponden los agravios que les hacen los futbolistas, algunos de ellos, no corresponden a las sanciones que la comisión de quejas, castigos, no sé cómo se llame, debe ejercer contra ellos. Hay paro en el clásico pasecito a la red. Alguno de los fanáticos, alguno de ellos, llegará a percibir hoy que, en primer lugar, está lleno de vida. En segundo, que la vida también transcurre enrededor de él. Y que se puede estar con la familia y estar sin tener que chupar de cheves y todo lo consiguiente, y que se puede luego leer alguna obra, algún libro, y que se puede volver a ser humano y no el ente que a dos nalgas está mirando el clásico pasecito a la red, y que no pierda el equipo de mis amores. ¿Y cuál es el equipo de tus amores? Bueno, pues cada quien. Hoy, que por fortuna no hay esa clase de enajenación que utiliza el sistema de poder contra las masas, hoy alguno saldrá de la mediocridad al darse cuenta de que la vida es hermosa, la vida es todo, la vida es, me lo dijo Perogrullo, la vida es para vivirla. Ojalá tienen los mediocres fanáticos del clásico Pasecito a la Red todo un día y quizá toda una semana para revivir, para darse cuenta de que están vivos y de que el vivir es la empresa y el gozo mayor que tiene, que puede tener el humano. Vivir. Hoy que no hay clásico Pasecito a la Red. ¿Es lo máximo? El vivir, maestro. Ah, sí. Creí que decía el clásico Pasecito a la Red. Ah, entonces, ojalá que se pongan a platicar con sus hijos, con la esposa, volver a hacerse amar de la compañera, en fin, tantas cosas buenas que debe reportar este paro de árbitros. Y ojalá que continúe, no digo que mucho tiempo, nomás vamos a poner 8 o 10 años, cuando menos. Bueno, pues para que ustedes calculen qué tanto hemos avanzado o reculado, este verbo limpísimo, yo lo inicié, nadie se atrevía, lo inicié en un programa matutino de radio y todos se escandalizaron, pero ahora ya se vuelve vocablo de cuño corriente. Entonces, para que calculemos ¿cuánto avanzamos o cuánto hemos reculado en cuanto comunidad civilizada frente a una raíz indígena que el prejuicio tacha de ignorante y primitiva, y contrastar esa cultura con la nuestra, inscrita en las ventajas de la civilización? Aquí, repito, como para experimentar vergüenza de todos nosotros inscritos en esta cultura, van testimonios diversos del peso específico que nuestra raíz mexica otorgaba al maestro. Primero, la educación indígena. Según León Portilla, benemérito, que conoce a fondo esa nuestra raíz indígena. Recuerden, tenemos dos raíces y cada raíz, caramba, tiene mezcla de muchas sangres. Imagínense la española, cuántas sangres no constituyeron esa raíz que aquí vino a crear a la fuerza, con crueldad, con horrores sin fin. Lean a Fray Bartolomé de las Casas. Vino a crear este nuevo pueblo, que es el de nosotros los indígenas, con el día de hoy 11 millones de indígenas, 11 millones 100 mil indígenas, que están recluidos casi siempre allá en Chiapas, concretamente en los altos de Chiapas. Bueno, lo que era la educación, según León Portilla, él sugiere que muy bien se podría escribir un libro sobre el estilo en que los mexicas educaron a sus hijos en base a ese enfoque que la paideia demostró que la paideia griega mostró a las culturas del mundo occidental. El arte de criar o educar a los hombres, o su equivalente, la istla machisinstli, caramba, entre comillas, sabiduría que se transmite a los rostros ajenos está a la altura de los mejores sistemas pedagógicos, ya que cumple con todas las normas que se necesitan, dice León Portilla, para un claro y noble desarrollo del individuo y por consiguiente de la comunidad. ¿Cómo dice? Permítanme, está muy borroso. Incorpora a los seres humanos a la vida y les imprime los objetos supremos de la sociedad. Y continúan los conceptos de León Portilla, después de oír un poquito de la gran misa de Mozart. No es gran misa, es una grandísima, soberbia, hermosa, sublime, gran misa de don Wolfgang Amadeus. Y con el sistema mexica, los conocimientos eran transmitidos en forma ligada y pertinente a los momentos cotidianos. Por lo tanto, la educación era activa e integral, porque no se limitaba a la instrucción o capacitación parcial de algún tema, sino que era multidisciplinaria a fin de comprender en su totalidad las múltiples necesidades de un hombre para resolver su vida. La enseñanza tenía como propósito fundamental formar la personalidad del individuo, la cual en lengua nativa se expresa por medio de un disfrazismo poético que es in ixtli in yolote, o sea, alcanzar el rostro y el corazón, es decir, conformar la personalidad. Se apreciaba que aquel que no tuviera fundamentos carecía de rostro, y que aquel que no tuviera corazón en movimiento nada podía hacer o lograr. Había hombres ancianos, elegidos por sabiduría, a quienes se les hacía cargo de orientar, de ayudar a los niños a tener una identidad propia. Y aquí viene, con traducción en español y muchas veces con hueseos, pero esta es la esencia de esa sabiduría mexica. El que hace sabios los rostros ajenos, mire nada más qué manera de hablar del maestro, hablar bien de la labor de un maestro. El que hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, los hace desarrollarla, pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara. Gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. La secuencia educativa de hombres y mujeres, desde lactantes, niños, jovencitos y adultos, concluía sólo cuando ya estaban maduros, conscientes, responsables, dueños de una forma honesta y creativa de vivir, con una perfecta ubicación en su familia, en la sociedad, en el universo. Eran entonces conocedores de su interioridad psicológica y estaban en armonía con los buenos sentimientos alojados en su corazón. La tlacahuapahuatzintli no se limitaba a la capacitación de un oficio o de un arte, sino a la enseñanza de los valores morales y éticos de la comunidad. De alguna manera, según esto, mis valedores, cumplían con aquella exhortación maravillosa

más enseñanzas y más ponderación positiva de todo lo que es un maestro, que un maestro es un sabio y un sabio es un maestro. Así describen a los sabios, a los maestros encargados de la educación. Oigan esto. El sabio verdadero es cuidadoso como un médico y guarda la tradición. Suya es la sabiduría transmitida. Él es quien enseña, sigue la verdad, no deja de amonestar. Y cuando algunos invasores, soberbios, prepotentes, los tacharon de ignorantes, le contesta uno de ellos: vosotros, esta es la transcripción al español de aquel entonces, vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al Señor del cerca y del junto, una forma de hablar de Dios. Vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al Señor del cerca y del junto, aquel de quien son los cielos y la tierra. Dijisteis que no eran verdaderos nuestros dioses. Nuestra palabra es ella, la que habláis, por ella estamos molestos. Porque nuestros progenitores, los que han sido, los que han vivido sobre la tierra, no solían hablar así. Ellos nos dieron sus normas de vida. Ellos tenían por verdaderos dichos cultos. Honraban a los dioses. Ellos nos estuvieron enseñando todas las formas de culto, todos sus modos de honrar a los dioses. Así, ante ellos, acercamos la tierra a la boca. Por ellos nos sangramos, cumplimos promesas, quemamos copal, incienso, y ofrecemos sacrificios. Era doctrina de nuestros mayores que son los dioses por quien se vive. Ellos nos merecieron, con su sacrificio nos dieron vida. Ellos nos merecieron. ¿En qué forma? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando aún era de noche. Nosotros sabemos a quién se debe la vida, a quién se debe el nacer, a quién se debe ser engendrado, a quién se debe el crecer. ¿Cómo hay que invocar? ¿Cómo hay que rogar? Esto contestó nuestra raíz indígena a nuestra prepotente raíz conquistadora. Por cuanto a la educación superior, este capítulo, dice León Portilla, lo cierran las técnicas de enseñanza superior impartidas en el Calmecac o Templo del Saber, en los observatorios astronómicos, en el Templo de Tomalamate, o Calendario Adivinatorio, y en diversos centros de arte. De gran importancia fueron los congresos, como el aquí hay diversos de ellos. Y luego, las materias de estudio abarcaban desde las técnicas agrícolas, el urbanismo, la administración, las artes, las ciencias matemáticas y astronómicas y el humanismo. Impartían la enseñanza los hombres más sabios, los ancianos más experimentados y quienes tenían un gran espíritu pedagógico. Cuando los indígenas se referían a ellos, decían así a los españoles, decían: «Mas, señores nuestros, hay quienes nos guían, nos gobiernan, nos llevan a cuestas». ¡Qué hermoso! Nos llevan a cuestas en razón de cómo deben ser venerados nuestros dioses. cuyos servidores somos como la cola y el ala, como la cola y el ala, quienes hacen las ofrendas, quienes inciensan, y los llamados Quetzalcóatl, los sacerdotes de discursos, es de ellos obligación, se ocupan día y noche de poner el copal de su ofrecimiento, de dar espinas para sangrarse, los que ven, los que se dedican a observar el curso y el proceder ordenado del cielo, cómo se divide la noche, los que están mirando, leyendo, los que cuentan o refieren lo que leen, los que vuelven ruidosamente las hojas de los códices, los que tienen en su poder la tinta negra y roja, o sea, la sabiduría, y lo pintado. Ellos nos llevan, nos guían, nos dicen el camino, quienes ordenan cómo cae un año, cómo sigue su camino la cuenta de los destinos y los días y cada una de las veintenas, o sea, los meses. De esto se ocupa, a ellos les toca hablar, hablar de los dioses. Pero no todo era, podríamos decir, sublime, no. El falso sabio, decían los mexicas, el falso sabio, como médico ignorante, hombre sin sentido, dizque sabiduría de Dios, tiene sus tradiciones, las guarda, es vanagloria suya, suya es la vanidad, dificulta las cosas, es jactancia e inflación, sí. Es un río, un peñascal, amante de la oscuridad y el rincón, sabio, misterioso, hechicero, curandero, ladrón público, toma las cosas, hechicero que hace volver el rostro, extravía a la gente. ¡Cuánto hechicero el día de hoy, mis valedores! Oigan por ahí en ABC Radio una bruja blanca y oigan a los brujos y las limpias y los huevos negros y los huevos de otro color. Bueno, hechicero que hace volver el rostro, extravía a la gente, hace perder a los otros el rostro, encubre las cosas, las hace difíciles, les mete en dificultades, los destruye, hace perecer a la gente, misteriosamente acaba con todo. Esto el falso sabio, el sabio falso. Habiendo tanto material sublime, mucho de lo que me encuentro en los libros, en los códices, voy a decir algo mucho, muy cercano a nosotros. Bueno, a mí no, esto conmigo no pudo, pero oigan, algunos de ustedes se van a identificar con esto de la cultura mexica. Oigan, ¿saben lo que es el octli? El octli es el pulque, y el pulque es borrachera. Oigan lo que dice nuestra cultura indígena. Lo que principalmente os recomiendo es que os apartéis de la borrachera, que no bebáis octli, porque es como beleño que saca al hombre de juicio, de lo cual muchos se apartaron y temieron los viejos y viejas, y lo tuvieron por cosa muy aborrecible y asquerosa, por cuya causa los senadores y señores pasados ahorcaron a muchos y a otros quebraron la cabeza con piedras y a otros los azotaron. Este es el vino que se llama octli, que es raíz y principio de todo mal y de toda perdición, porque él y la embriaguez son causa de toda discordia y disensión, de todas las revueltas y desasosiegos de los pueblos y reinos. Es como un torbellino que todo lo revuelve y desbarata. Es como una tempestad infernal que trae consigo todos los males juntos. Es también causa el octli o pulque de la soberbia, de la altivez y de tener en mucho, diciendo que el que lo bebe con desenfreno, que es de alto linaje y menosprecia a todos y a ninguno estima ni tiene en nada y causa enemistades y odios. Los borrachos dicen cosas desatinadas y desconcertadas porque están fuera de sí. El borracho con nadie tiene paz, ni de su boca salen jamás palabras pacíficas, sino destempladas y que turban la paz de la república. La borrachera deshonra a los hombres nobles y generosos y tiene en sí todos los males. Muy bien dijo el que aseguró que el borracho es loco y hombre sin seso. Este tal con nadie tiene amistad, a nadie respeta, es testimoniero, mentiroso, sembrador de discordias. Es hombre de dos caras, de dos lenguas, es como culebra de dos cabezas que muerde por una y por otra parte. El borracho nunca tiene sosiego y paz, jamás está alegre, ni come, ni bebe con quietud y paz. Muchas veces lloran estos tales y siempre están tristes, son vocingleros y alborotadores de las cosas ajenas. Después que han bebido, cuando tienen a cuanto tienen, hurtan de las casas de sus vecinos las ollas, los jarros, platos y escudillas. Ninguna cosa dura en su casa, ni medra en ella. Todo es pobreza y malaventura. No hay allí plato, ni escudilla, ni jarro. Tampoco tiene qué vestirse, ni con qué cubrirse, ni qué calzar, ni en qué dormir. Sus hijos y todos los de su casa andan sucios, rotos, andrajosos, y cubren a sus hijos con algún andrajo roto, porque el borracho de ninguna cosa tiene cuidado, ni con la comida, ni con los vestidos, ni con los de su familia. Nos identificaremos, mis valedores, con estos individuos. ¿Qué les parece la cultura indígena? La de los ignorantes, la de los salvajes, la de los que no tienen ninguna clase de sabiduría. ¿Qué les parece? ¿No es como de dar vergüenza? Mis valedores, esto fue México, el de los mexica, y ahora, con esos reaccionarios que tienen como misión muy lucrativa descalificar, lo mismo a los maestros, que ustedes saben mejor que yo, a quien hay que descalificar o a los que hay que deturpar, burlarse de ellos o levantarles falsos testimonios. Para eso está pronto el reaccionario. Así que esto fue México y cuál es el México de hoy y de quién es la culpa, sino de nosotros. Pues para comenzar nuestros dos talleres, el sábado, taller de teoría política, es necesario este conocimiento, esta teoría política es esencial para no estar nomás exigiendo y para no estar nada más instalados en el horroroso cortoplacismo. El día de hoy, de hoy, de hoy. Pero el día de hoy no tiene antecedentes. No, ninguno. Todo es el día de hoy, hoy. Bueno, yo recurro a la historia con todos ustedes. Estamos viendo, después de las diversas constituciones, la del 17 que nos rige y lo nefasto de un alto clero que llevó a unas masas fanáticas a la cristera, la cristiada que dicen algunos. Esto estamos viendo, como les digo, desde la historia, para luego, algún día que nos pongan en nuestras manos, al alcance de nosotros, la Carta Magna de esta ciudad, poder comentarla. Pero eso es lo que necesitamos. Francisco Castaño dice, desde Jalisco, Siempre estoy de acuerdo con usted, pero hoy no estoy de acuerdo que esté comentando sobre el nefasto León Portilla, que ha roto con todo lo español, con el apoyo de gobiernos priistas. No estoy de acuerdo que lo nombre benemérito. Bueno, pues, lo dicho ahí está, y no dice usted por qué es nefasto, ni por qué no merece ese calificativo que le acabo de dar. Ojalá que me lo aclare y de inmediato aquí lo transcribo. Ramón Valdés, dudo mucho que los planes educativos que no estimulen la imaginación tengan fines nobles o que nos ayuden a la lucha contra la democracia. Siempre hay que ver. Hermosillo, Sonora. Entonces, profesor Juan Carlos Romero de Tlalmanalco, ponemos a sus órdenes un programa en donde se expone y demuestra que la educación mexica era mejor que la actual. Le dejo mi número telefónico. Aparto, compañero maestro Juan Carlos Romero, aparto su mensaje. Y a lo mejor nos ponemos a platicar por teléfono y a lo mejor algo bueno puede salir de esta conversación. Julio Salgado, de Tlalpan. La reforma educativa obedece a dictados extranjeros y no a la voluntad del pueblo y a los millones de maestros. Por tanto, no es reforma ni educativa. Recuerden ustedes, lo mejor, lo ideal sería que fundamentáramos los dichos para que no se tratara simplemente de eructos, regueldos, hepáticos, que salen nada más de los hígados y dicen, ¡ay, te voy! Y viene el golpazo, ojalá que no sea esto. Julia Salgado, de Tlalpan. La migración es un derecho universal. Espéreme. No estamos ahorita en cuestiones de migración, para nada. Entonces, no, me duele, Julio Salgado, que no le haya interesado el tema que estamos tratando. Y ahora, solo porque está usted hablando de, ya no puedo decir el nombre, estoy fastidiado de eso, pero ya que habla usted del nuevo presidente de Estados Unidos, le recomiendo a usted, como recomiendo a todos, una película que yo he visto varias veces y la hemos visto a medias anoche, la compañera y yo, y la película se llama Historia Americana o La Historia Americana. Historia Americana, busquen ustedes esa película y verán cómo el nazi, el cabeza rapada, de un principio, ya después es otro, ya es, su personalidad es distinta, pero en un principio, todo lo que dice sobre la inmigración, sobre los indocumentados, y todas las vejaciones que le perpetran a un coreano y a su empleada mexicana, es abyecto. Pero están ustedes oyendo exactamente los conceptos del nuevo presidente de Estados Unidos. Ni en eso hay originalidad. Lourdes Jáuregui, Benito Juárez, el expresidente Calderón es un borracho sin problema. Caramba, me da tristeza que no prende en algunos un tema maravilloso para mí, como el de hoy. Hablar de Estados Unidos, Alberto Mejía Aguilera, la reforma de Nuño es una reforma laboral, no educativa. Estoy de acuerdo. La educación debe ser didáctica como él lo propone. ¡Ay, qué caída, Fraire, con la pedagogía del oprimido! Martín DF, ¿cómo se llama el libro que estuvo citando al final del programa de la semana pasada, Capitalismo? Uy, pues quién sabe. Para empezar, Martín, ¿qué programa fue? ¿Qué traté la semana pasada? La semana pasada yo era yo. Bueno, pues quién sabe qué programa, qué tema haya yo tratado. Hace 8 días usted no lo aclara. Ingeniero Roberto Ávila, qué tristeza da que usted le haga de Patiño en un programa matutino. Usted tiene un prestigio que no tiene caso que se rebaje. Se ve muy mal. Es necesario que haya un programa del dispendio, que haga un programa del dispendio de los diputados y senadores. Oiga, ingeniero Roberto Ávila, ¿cuánto hace? Usted no recuerda, compañera Isabel Macías, ¿cuánto hace que hablé precisamente del dispendio que perpetran? No se debe decir dispendio perpetran, pero adrede lo digo, que perpetran los integrantes de las dos cámaras. No se debe decir la alta y la baja, porque aquí no hay esa figura. Pero ya dicen la alta, que es la de los senadores, la baja, que es la de los diputados, y esto me recuerda la conformación de la asamblea después de la Revolución Francesa. Estaban los de derecha, los de izquierda, estaban los girondinos, y estaban, bueno, ya no voy a decir más que estaban los contrarios, o sea, los jacobinos. Pero había unos que se sentaban allá arriba y eran la montaña, otros que se sentaban acá abajo y eran el pantano o eran la llanura. Entonces, ¿pero a qué vino esto? ¿A qué vino esta explicación? Es que me saqué un poco de mi tema ahora que me dijeron que ya fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos hoy auxilió Daniel Cruz. Hoy domingo ustedes están invitados al taller de lectura 1:00 p.m. el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí nos estaremos viendo. Mis valedores, ahora sí, a intentar, a ir saliendo de la mediocridad. ¡Ánimo!